desde la zona sur de Costa Rica, donde está más del 5% de la biodiversidad mundial. Transmite la señal más encendida del planeta. TIJV 88 Estéreo, orgullosamente del sur. Somos la radio que se expande a nivel mundial. Búscanos en las aplicaciones de IPTV, Tica TV, aplicación Roku y aplicación Fire TV de Amazon como Radio 88 Estéreo. Radio 88 Estéreo. Pensaba que contigo iba a envejecer. Solo queda irme un día y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me van sola y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina y fuiste tú. Invitar. dejen que la llame, menos que la vaya a ver. No sé por qué el orgullo cuando tomo se tira a perder. Tan solo quiero abrazarla, pero no sé dónde está, es imposible olvidarla. Es más, ni lo quiero intentar. Me está doliendo. Y ya no me pregunten cómo estoy, que no están viendo. Que sin sus besos mi corazón se está muriendo. Está doliendo, se llama la canción, el éxito que escuchábamos de Carin León acá en 88 Estéreo. Con más música para que sigas disfrutando de la tarde. Gracias a todos los que nos siguen escribiendo sus reportes. El saludo para la amiga Tatiana. Gracias, Tati, por el reporte. Que estés muy bien. Gracias por el acompañando. Por estar acompañándonos ahí también en sintonía. Sin pijama es el tema de Becky G. Para seguir con más música, con más éxitos que te encienden. Busca que busca de mi calor. Sé mejor que yo. We'll be right back. pasamos romantic, sin piloto automático, botamos del manual, estamos viajando en cannabis, siempre he sido una dama, pom, pom, pom, pom, pom, ponle carne a mi sazón, son, son, son, son, yo cago eso con mi bom, bom, bom, bom, bom, perdemos el control pa' ganar los dos, así que dale pom, pom, pom, pom, pom, ponle fuego a mi sazón, son, son, son, son, yo cago eso con mi bom, bom. ¿Conoce usted ya Farmacia Saba? Estamos ubicados en Seatown Mall, San Isidro Centro. Abrimos de domingo a domingo con el mejor surtido, la mejor atención y los precios más bajos del mercado. Además, puede aprovechar nuestros descuentos de cuidado al adulto mayor del 5% todos los días y del 10% los miércoles y domingos. Realice su pedido ya al 2101-1294 o escríbanos al 6382-7814 y disfrute de nuestro servicio express totalmente gratis. En Farmacia Saba, respetamos su receta médica. Cotice, compare y compruebe usted mismo que nadie vende más barato que Farmacia Saba. Recuerde que dejar el celular cuando esté con sus hijas e hijos, escucharlos, acompañarlos, jugar al aire libre y estar siempre presente. Estas son conexiones reales en familia que fortalecen las relaciones positivas, el afecto y la seguridad en los niños, niñas y adolescentes. La familia es el primer espacio para una convivencia segura, vínculos sanos, cuidado y protección. PANI, 95 aniversario. Total Natural. Probióticos de grado terapéutico de Total Natural, garantizado. En cada cápsula obtienes la dosis terapéutica con el efecto clínicamente comprobado. Cada vez más personas disfrutan de sus beneficios: defensas reforzadas, digestión perfecta, piel radiante, mente equilibrada y control de peso corporal. Total Natural, líderes en probióticos de grado terapéutico. La mejor calidad al mejor precio del mercado. Encuéntralos ya en las principales farmacias y macrobióticas del país. Prepárate, Zona Sur. Llega la emoción sobre ruedas del 22 al 26 de agosto. Expo Autos Moto Show 2025. En la Feria del Productor Generaleño, carros nuevos, motos increíbles, show de drift, autos tuneados, música y pura adrenalina. No te lo podés perder. Organiza Feria del Productor Generaleño. Más información al 6399-7380. Te invita. 88 Estéreo. Y Grow, publicidad audiovisual en pantallas LED. Ferretería y acabados Boston. En Ferretería y Acabados Boston tenemos las mejores promociones en el mes de mamá. Vuelven las maderas, las cerámicas y porcelanatos tipo madera desde 4,990 colones, impuesto de venta incluido. Mamá se dará gusto con la variedad de diseños. Ferretería Boston, en Barrio Boston, teléfono 2772-7203. Y Acabados Boston, frente al INA en Pérez Celedón, teléfono 2772-7200. Basta ya. Decile adiós al vello incómodo de una vez por todas. En Natural Glamour, Estética y Salud, rompemos con lo tradicional y te traemos la revolución. Depilación láser Soprano. Sin dolor, rápida y para todo tipo de piel. Incluso en verano podés lucir una piel suave, libre y espectacular. ¿Querés más? Si decís que escuchaste este anuncio en 88 Estéreo, te damos un 10% de descuento en tu paquete de 6 sesiones, así como lo oís. Llama ya al 2771-9208 o manda un WhatsApp al 7245-3082. Natural Glamour, donde tu piel se enamora de ti. Desde la zona sur de Costa Rica, donde está más del 5% de la biodiversidad mundial, transmite la señal más encendida del planeta. XIJV 88 Estéreo, orgullosamente del sur.